Ecosíntesis. Ecosíntesis. Síntesis. La noticia en pequeñas dosis. El plástico, causante de infertilidad y alteraciones reproductivas en seres humanos. Muchos podrían pensar que el mundo moderno es sinónimo de vivir mejor. Sin embargo, para la epidemióloga Shana Swan, como raza humana nos encontramos en una cuenta regresiva, debido a los efectos que los productos químicos producen en la salud reproductiva. La especialista basa su teoría en la evidencia científica sobre la caída en el conteo de espermatozoides, que presenta un informe publicado en la revista Open Biology y elaborado por científicos de la Universidad de Assam en la India. La profesora de Medicina Ambiental y Salud Pública de Nueva York refiere también que, de acuerdo a un estudio publicado en 2017 en la revista Human Reproduction Update, la caída en el conteo de espermatozoides fue de poco más del 50% en las últimas 4 décadas, ya que en 1973 el promedio de espermatozoides por mililitro era de 99 millones y para 2011 la cifra cayó a poco más de 47 millones. La investigadora, que desde la década de los 70 realiza el estudio sobre la caída en las tasas de fertilidad, explica que el caso de las mujeres no es menos alarmante. Los efectos de los productos químicos están ligados a insuficiencia ovárica prematura, aborto espontáneo o nacimiento prematuro, al igual que una disminución de la libido. La doctora Shana Swan atribuye estos daños en la salud reproductiva a un compuesto químico llamado ftalato, usado en la industria del plástico para aumentar su flexibilidad. Y teniendo presente que los plásticos están en todo el mundo, es probable que estemos expuestos en todo momento. Y este riesgo aumenta principalmente a través de los alimentos, ya que se utiliza plástico blando en la fabricación, procesamiento y envasado de alimentos. Es urgente reconocer que tenemos una crisis de salud reproductiva, dice la investigadora, pues aún se piensa que el problema radica en la elección de un estilo de vida o el retraso de la maternidad, y no por una razón química. Sin duda, la solución a este problema de salud pública requiere cambios de fondo en nuestros hábitos de consumo, además de sustituir el plástico en el envasado de alimentos u otros productos que se encuentran en contacto con los organismos humanos, o bien fomentar la producción de productos químicos que no representen un impacto hormonal reproductivo. De no actuar ahora, nuestro desarrollo reproductivo cambiará drásticamente, tanto para hombres como para mujeres, e incluso para otras especies, poniendo en riesgo el futuro de la raza humana y del planeta mismo, ya que el pronóstico de la doctora Shana Swan apunta a que el mundo podría ser completamente infértil para el año 2045. Informó para Ecosíntesis Juana Meraz. Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Rempa.com.mx.